11 y 10 de la mañana, tiempo de Fuerte al Medio. En los viernes de la Mar en Coche conectamos directamente con Santiago Marino. Buen día, Santi. Hola, Diego, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Dónde te metiste? ¿En una cabina tipo Superman? No, sí, suena así, ¿no? Más o menos. Nada, te escuchamos fuerte y claro, Santiago. No grites nada más. Ok, perfecto. Me tranquilizo. Pasa que llegué con el tiempo justo para poder atender el teléfono y estaba un poco acelerado. Tenemos una palabra clave que es la pauta oficial, Santiago. Sí, en realidad vinculada con Tinelli. Justo no se escuchó cuando queríamos pasar los datos en una mañana complicada. Pero esta semana hubo una serie de noticias muy importantes en relación a Fuerte al Medio. Podríamos haber hecho la columna con cualquiera de las noticias de las que podemos referir, pero una de ellas para el mercado televisivo fue el regreso de Tinelli. Volvió Tinelli así, con el apellido como resumen, digamos, ¿no? Como dijimos hace uno, dos o tres años, no me acuerdo bien, en ocasión de otro regreso de Tinelli, en el inicio, volvió el señor televisor a la pantalla de una televisión que está cada vez más fría y no tiene que ver solo con el paso del tiempo y con el clima que se avecina, sino con el bajo nivel del encendido, ¿no? Y eso podría ser una de las entradas para evaluar respecto del regreso de Tinelli. Podríamos hablar del regreso de Tinelli y de los debates que genera, y un signo de pregunta grande, digamos, ¿no? Cada uno elige qué debate abre Tinelli, cultura popular o cultura masiva, las audiencias miran eso que les ofrecen o le ofrecen eso porque es lo que les gusta, un debate interminable. Podríamos hablar de la cuestión efectiva de los datos, ¿no? Y de la caída de las audiencias. Tinelli midió el lunes 29 de pico, hizo un promedio de 27 puntos de rating, al otro día, el martes, ya cayó a 21, e imaginamos que ese descenso se consolidará hacia los dos dígitos, pero más cerca del 10 que del 20, y eso podría ser una columna específica sobre qué miramos en la tele. Podríamos hablar de la decisión política que se manifestó en el primer programa de imitar a Cristina Fernández de Kirchner y nada más, una decisión bastante significativa por todos los que dejó afuera, y más allá del tono que tuvo la imitación del personaje, y en parte lo zarpado del discurso de Martín Bossi en la representación, podríamos plantear también una lógica que se vio mucho en uno de los dos contenidos de ficción generados, que tiene que ver con que Tinelli editorializa poniendo sus palabras en otros, en terceros, ¿no? Le hizo decir a Mirtha Legrand que la AFA era una mafia, etcétera. Pero en realidad hay un elemento que yo elegí para recortar, Diego, y por eso el tema sería la publicidad oficial, porque me parece que es un tema del que se habló poco y mal, salvo honrosas excepciones, a partir de lo que pasó el lunes con el regreso de Tinelli. La apertura del programa, no sé si la viste, mostró otra vez, pero esta vez de un modo mucho más significativo, mucho más marcado, podríamos decir casi de un modo mucho más grosero, el uso asombroso, a destajo, a piacere, de una serie de espacios públicos que son propiedad de la ciudad, del gobierno de la ciudad, y de espacios y zonas públicas emblemáticas de la propia ciudad, no sé, pensamos desde el Puente de la Mujer en Puerto Madero hasta la calle Corrientes, que estaba cortada en su intersección con 9 de julio, solo por el regreso de Tinelli, digamos, un país que denosta el movimiento piquetero y las manifestaciones que cortan el tránsito. Vivió un lunes, una ciudad en realidad, no un país, vivió un lunes con una serie de calles cortadas por todos los barrios, y la razón era el regreso de un programa de televisión. Pero lo más asombroso de esta cuestión fue que, por un lado, apareció una especie de acróbata entrando al Palacio Municipal, ese que está en el Parque Patricios, el edificio nuevo del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y en ese mismo espacio, usado como locación para el otro contenido de ficción, que fue esa, no la apertura, sino la historia con la que Tinelli contó el modo en que volvían, se manifestó la actuación insólita del jefe de gobierno, Rodríguez Larreta, y del vicejefe de gobierno, Santilli, atendiendo a un Tinelli que iba a buscar la habilitación para el espacio en donde iban a realizar el programa. ¿Por qué llama la atención esto? Porque unos días antes del regreso de Tinelli, algunos analizamos cuánto costaría anunciar en ese programa, y conseguimos la información, que es bastante significativa, de que a pesar de la caída que hay en el encendido de la televisión, el segundo publicitario en el programa de Tinelli, que es el más caro de la televisión argentina, llega a 42.000 pesos. Es decir, anunciar un spot de publicidad en la tanda publicitaria del programa de Tinelli cuesta aproximadamente $2.600. Es lo más caro de la televisión y está cerquita de este precio por ejemplo, la nueva tira de Polka, que también se comenzó a emitir ese día, esa es la que está Marcela Klosterboer y 10 más, que cuesta 36.000 pesos el segundo, o las tiras brasileras o turcas, que son las que están rindiendo muy bien en televisión, que tienen un precio de 37.000 pesos el segundo. El programa de Tinelli cuesta entonces 42.000 pesos el segundo. Hubo una serie de investigadores y algunos amigos de la casa, digamos, que hicieron el análisis de cuántos minutos estuvo en pantalla el jefe de gobierno, el vicejefe y las distintas locaciones del gobierno de la ciudad, para evaluar cuánto le podría haber costado a la ciudad el anuncio publicitario transformado en una especie de PNT gigante, y el monto llega a 5 millones de pesos. Ahora bien, hay un problema para calcular esto, y es que en realidad, cuando las publicidades están metidas dentro de la historia y no en la tanda, el valor es mucho más alto que 42.000 pesos del segundo. Y si a eso le tenemos que agregar el dato de la negociación, quién corrió con los costos de la producción, es posible que estemos aproximándonos más a los 10 millones de pesos que a los 5, que sería el cálculo con el valor oficial de la publicidad. Santi, ¿no sería contradictorio con la política que viene manifestando Cambiemos con respecto al uso de la pauta oficial? Digo, a nosotros en la tribu nos han respondido una carta presentada en Jefatura de Gabinete de Ministros diciéndonos que uno de los criterios actuales para pensar la pauta oficial era la masividad del mensaje, ¿no? Claro, exactamente. En ese sentido no habría nada de contradicción respecto de cuál es la lógica que guía la decisión para pautar. Decíamos, incluso empecé por los datos de audiencia, ¿no? Es el programa más visto de la televisión en Argentina. Pero es cierto que hay una contradicción cuando analizamos el gobierno de la ciudad en particular, porque en el mismo momento en el que se gasta este dinero, e insisto en esta idea, los cálculos menos pesimistas habilitan a pensar entre 7 y 10 millones de pesos, el gobierno de la ciudad tiene un canal de televisión que opera con el 80% de sus trabajadores trabajando con contratos absolutamente precarios. Una señal pública de la cual deberíamos exigir y conocer mucho más en términos de cómo se maneja su desarrollo, quién decide sobre la programación, etcétera. Yo planteaba en Twitter en esos días una discusión posible para llevar adelante, y es que si yo fuera asesor de un diputado de la ciudad, recomendaría por lo menos un pedido de informes acerca de cómo fue el acuerdo, en qué condiciones se cedieron los espacios públicos para su uso, la flor de la avenida Figueroa Alcorta, los espacios en Puerto Madero, la propia jefatura de gobierno. Bueno, y eso sucedió finalmente, y una de las noticias de esta semana también es que el diputado Marcelo Ramal, diputado del Partido Obrero y del FIT, por la ciudad, solicitó un pedido de informe para que la jefatura de gobierno dé cuenta de cuáles fueron los elementos de la negociación que llevó adelante el gobierno de la ciudad con el programa de Tinelli para esta especie de PNT gigante en la que se convirtió el inicio de la temporada número 28 del conductor televisivo más importante de la Argentina, del señor televisor. Es interesante relevar justamente estas cosas, porque uno se queda por ahí en lo espectacular de quién actuó, quién dejó de actuar, y no ver la política pública por detrás, cómo el privado, digamos, de algún modo decide por sobre el público poniéndole condiciones, todas cosas que vale la pena poder destacar. ¿Nos podemos meter en alguna otra columna, Santi, con el tema de los contenidos? Ayer me clavé la horita y pico que dura el Bailando y toda la cuestión, ya no sé ni cómo se llama, no entiendo el formato, no importa, ya me parece, pero muy llamativo cómo se mete la judicialización de la vida, digamos, muy presente en los contenidos del programa de Tinelli. Esto de burlando, jugando a que están los controles y que le piden por la libertad de Oriana Junco de repente, o cómo está la causa del polaco por violencia de género, como este tipo de cosas muy presentes en el ir y venir de la información que hacen transcurrir entre baile y baile, ¿no? Sí, sí, vamos a dejar que transcurran un par de emisiones esta semana y la otra para meterle cuchillo a ese análisis más blando, más de contenidos, pero es interesante esto que planteás, porque también hay que distinguir dos cuestiones en el programa de Tinelli. Por un lado está el primer programa, que es ese bien diferente a todos, donde hace esta superproducción televisiva con costos muy altos, y luego está ese tipo de formato en el que se va convirtiendo y mutando, que como vos decís, este año parece incluir la judicialización de la vida y la banalización de la judicialización también, que claro, es una cuestión muy compleja, pero lo haremos seguramente, y porque ahí se juega algo del humor social y de la temperatura de la cultura popular en ese programa de Tinelli, que condensa con su atributo principal para mí, que es medir la temperatura popular ponerse a dialogar con la agenda de su audiencia para ver cómo se va construyendo su contenido. Pero me interesaba marcar, además de la cuestión de cuánto dinero gastó la ciudad respecto de este regreso, que en qué contexto opera esa decisión política de poner tanto dinero en este espacio, porque no solo que el canal de la ciudad opera con condiciones muy precarias para su funcionamiento, sino que está sucediendo en un momento de crisis económica de la televisión abierta, porque en estos días también nos enteramos que Viacom, la empresa que compró Telefe, te acordás que al inicio del año lo hablamos, ¿no? Uh-huh. Una de las lloviznas de inversiones, que en realidad no es tal porque la plata se la llevó Telefónica para España, habilitó el programa de retiro voluntario para sus trabajadores. Es decir, en un contexto de televisión fuertemente recesivo, en un contexto económico recesivo, empezamos a ver otras manifestaciones de la crisis, mientras que en el programa de Tinelli se llevan adelante este tipo de negocios con el gobierno de la ciudad. La política de retiro voluntario implica una reducción drástica de personal con una inversión significativa del empresario, pero establece que entonces los periodistas, los técnicos, los trabajadores se lleven algo de dinero, pero se queden finalmente sin el trabajo. Y es algo que está pasando en muchos medios de comunicación. El Diario de la Nación también atraviesa en este momento una especie de contradicción entre el desarrollo de su señal de televisión por cable, con inversión, incorporación de figuras estelares, etcétera, y en los retiros voluntarios de muchos de sus trabajadores de la planta tradicional, de la prensa gráfica. Bien, Santi, la seguiremos entonces. Lo de los contenidos me entusiasma bastante, ¿eh? Nos vamos a meter en eso en breve. Lo seguiremos. Si no es la semana que viene, será la otra. Espero que, cumpliendo mi promesa de volver al piso, van dos seguidas por teléfono, pero prontito nos vemos de nuevo en carne y hueso. La última, se conformó una bicameral de los Caballeros de la Quema. Quiero preguntarte si vos estás de acuerdo con que pasemos por lo menos un tema por semana de acá hasta el 23 de junio, que es la vuelta en el Estadio Único de La Plata. Absolutamente sí. Todos los que crecimos en los 90 necesitamos al menos una vez por semana una canción de los Caballeros, o almorzar o cenar un guaymallén, es lo que cantábamos cuando éramos chicos. Bueno, en un rato nos atiende Martín Méndez, el violero de los Caballeros, para hablar de esto. Buenísimo. Un abrazo, Santi. Un abrazo grande. Chau, chau. Santiago Marino, chau. Fuerte al medio, los viernes aquí en La Mar en Coche.